En vivo, Radio Caso. Letanía de la Supervivencia, 1978. Para aquellas personas que vivimos en la orilla sobre el filo constante de la decisión, cruciales y solas, para quienes no podemos abandonarnos al sueño de la elección, a quienes amamos en los umbrales, mientras vamos y volvemos, en las horas entre amaneceres, mirando hacia adentro y hacia afuera, al tiempo antes y después, buscando una hora que pueda alimentar futuros, como el pan en la boca de las personas pequeñas, para que sus sueños no reflejen la muerte de los nuestros. Para aquellas personas de nosotras que fuimos marcadas por la impronta del miedo, esa línea leve del centro de nuestras frentes, de cuando aprendimos a temer mamando de nuestras madres, porque con este arma, esta ilusión de que podría existir un lugar seguro, los pies de plomo esperaban silenciarnos. Para todas nosotras, personas, este instante y este triunfo, supuestamente, no sobreviviríamos. Y cuando el sol amanece, tememos que no permanezca en el cielo. Cuando el sol se pone, tememos que no vuelva a salir al alba. Cuando nuestro estómago está lleno, tememos el empacho. Cuando está vacío, tememos no volver a comer jamás. Cuando nos aman, tememos que el amor desaparezca. Cuando estamos en soledad, tememos no volver a encontrar el amor. Y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas. Pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Por eso, es mejor hablar, recordando que no se esperaba que sobreviviéramos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos en este su espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el sonido a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. Agradecemos a Radio Caso por la oportunidad de transmitir a través de su señal. Comenzamos este programa escuchando, como bien mencionaba Jenny al inicio, Letanía de la Supervivencia, un poema de Audre Lorde, escrito en 1978, esto en conmemoración de este pasado 25N, en el que esperamos pues, el nivel de violencia que existe en el mundo y particularmente en nuestros países en Latinoamérica, vaya disminuyendo poco a poco. Y bueno, hablando de lugares seguros y de sentirnos en casa, quisiera saludar a mi colega Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Hola, Ana. Bien, bien. Afortunadamente seguimos acá. Podemos Eso. Estar. ¿Tú cómo has estado? ¿Cómo te trata ese invierno, ese otoño? Este otoño, pues, bastante frío, aunque soleado, y bueno, a punto de terminar un semestre más, lo que me llena de nostalgia, pero también augura un buen descanso, eso esperaría yo. Entonces andamos pero de bueno. Cierres totales. Así para... es. Ajá, porque hoy es nuestro último programa en vivo del año. ¡Chan! Los vamos a extrañar, les vamos a extrañar. Exacto, pero vamos a celebrar y continuar, ¿no? También este año de transmisiones con una invitada muy especial. Jenny, ¿quisieras presentarla, por favor? Sí, es un gusto, un placer presentar a Elsa Justel. Nacida en 1944 en Mar del Plata, Argentina, Justel inicia su carrera musical en el Conservatorio Provincial de esta ciudad, obteniendo el título de profesora superior de educación musical y dirección coral. Más tarde realiza estudios de composición en Buenos Aires con los maestros Virtú Maragno, Sergio Hualpa y Eduardo Tejeda, y luego de medios electroacústicos con los profesores José Maranzano y Francisco Krolf. Previamente obtiene la licenciatura en Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de Mar del Plata e incursiona en el campo de las artes visuales. En 1988 se traslada a Francia, donde obtiene los títulos de Máster en Música por Computadora y Doctora en Estética, Ciencias y Tecnologías de las Artes en la Universidad de París, de donde posteriormente obtiene la ciudadanía francesa. Y actualmente la tenemos en nuestro programa y ella se desempeña como compositora y videasta independiente y es miembro de varias asociaciones internacionales y también fundadora de la Fundación Destellos, que justamente se encarga de la investigación y la promoción de arte, ciencia y tecnología en las artes. Es un gusto tenerte, Elsa. Muchas gracias por estar este día con nosotras. Bueno, gracias Jenny y Ana por por esta invitación y por este lindo programa que ustedes dirigen. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de compartir mis experiencias y responder a todas las inquietudes que a ustedes se les ocurran. Ay, muchas gracias. Y pues empecemos. Ah, no, porque nosotras en Minga también queríamos cerrar el programa con una invitada especial como tú, por la trayectoria que tienes como compositora, por ser argentina, por haber migrado en también como muchas de las invitadas que hemos tenido, pero también porque, bueno, tú eres de la interdisciplina y con la fundación justamente es uno de los objetivos de la investigación y el cruce entre las artes, la ciencia y la tecnología, y nos gustaría capaz que empecemos cómo surge ese ímpetu de tener una fundación que realizara estos intercambios en este siglo. Desde también desde Buenos Aires, una ciudad capital donde se llega a muchas cosas. ¿Cómo fue tu experiencia desde ese inicio? Con respecto a la fundación, bueno, el proyecto fue naciendo gradualmente, estando yo en Francia, porque por supuesto la actividad en música electroacústica y en artes, videoarte y demás, es muy intensa en los distintos países de Europa, y yo en cada ocasión podía escuchar y ver trabajos de jóvenes, y de jóvenes argentinos particularmente. Entonces, en los últimos años me surgió la idea de crear algo, una institución, un grupo, que diera la posibilidad a esos jóvenes de desarrollarse y de mostrar sus obras, ¿no? Entonces, empecé con el concurso, bueno, me parece una forma, si bien hay gente que está en contra de los concursos, me parece una forma interesante de estímulo, no solamente para los que ganan el premio, sino porque hay jurados muy interesantes que escuchan todas las obras y muchas veces es también una forma de hacerse conocer, de hacer conocer sus obras y sus nombres, aunque no sean los ganadores, ¿no es cierto? O sea que también es una forma de difusión. En principio el proyecto era ese, o sea, hacer un concurso, también tratar de conseguir un apoyo económico, cosa que no logré en todos estos años desde que se creó. Yo empecé con el primer concurso en el 2007, aún estando en Francia. Incluso el concierto de inauguración se hizo en colaboración con un festival muy importante que se hace en Francia, que se llama La Nuit Bleue. Y bueno, empecé a buscar subvenciones o ayudas acá y no conseguí nada. Así que todo este tiempo he estado trabajando sola y sin recursos económicos, pero simplemente con ganas y con esfuerzo, ¿no es cierto? Pero después empezaron a surgir otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de hacer reuniones de análisis y conciertos, y poco a poco se fue generando un grupito de gente joven. Algunos de ellos fueron alumnos míos, o sea, cuando yo volví, muchos querían tomar clase conmigo, entonces se acercaron y yo los incité un poco a que entusiasmen también a sus compañeros, y así poco a poco se formó un grupito de gente muy joven y no tan joven, hay algunos que ya tienen más de 40 años. Eran en total eran 11 chicos y chicas, pero ya hay 4 que se me fueron, hay 3 que están en Francia, una que está en Bélgica y otra que está en Suiza, o sea, se fueron a continuar con sus estudios y a buscar otros horizontes, ¿no? Así que hemos quedado un poco menos, pero igual seguimos haciendo reuniones. Ahora durante la pandemia hicimos streaming justamente en Radio Caso, con un ciclo que veníamos haciendo en el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata, que se llama Suena Así, y lo seguimos después en la radio. Y también hemos hecho, no sé cómo llamarlo, conversatorio sería, con distintos compositores a través de internet, en un ciclo que se llama Electrochat. Pero por el momento está suspendido el ciclo. Pero bueno, el grupo es lindo, los chicos son muy entusiastas, muy buenos compositores y compositoras, y ahora estamos un poco a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Si esto va a terminar algún día y si vamos a poder continuar. Eso con respecto al tema de la fundación, ¿no? Después, bueno, con respecto a mi trayectoria, por supuesto, habría mucho para hablar, ¿no es cierto? Porque desde mis comienzos acá, hace muchísimos años, todo se fue produciendo muy lentamente y muy de forma muy fragmentada, porque, bueno, yo soy de Mar del Plata, y es una ciudad pequeña, ahora ya no es tan pequeña, pero en ese momento era una ciudad pequeña, no había dónde estudiar, o sea que tuve que esperar para poder tomar esas clases que vos mencionaste, primero con el maestro Maraño, después José Maranzano abrió un curso de electroacústica y yo tenía que viajar a Buenos Aires cada vez para ir a los cursos. Y bueno, así fue pasando el tiempo y hasta que obtuve esta beca, en fin, pasaron un montón de cosas, hasta que obtuve una beca para ir a Bourges, que es una ciudad que fue un poco la cuna de la música electroacústica en Francia, donde se hacían en este momento los cursos, y además se hacía un festival anual y un concurso. Lamentablemente el instituto cerró en el 2010, también por falta de presupuesto. Bueno, la gente que lo dirigía también se quería jubilar, o sea, lamentablemente eso se perdió, pero eso fue una experiencia sumamente importante porque por ahí pasaron todas las figuras de la historia de la música electroacústica, ¿no? Tanto europeas como americanas, como latinoamericanas. Todo el mundo pasaba por allí, por eso digo que era un poco la meca de la música electroacústica. Y el ambiente, además, como no era una ciudad muy grande, el ambiente era muy, muy amigable, porque estábamos durante todo el festival, que duraba 10 días o más, estábamos todos juntos compartiendo no solamente los conciertos, sino las comidas y reuniones. Así que eso fue realmente una pena que se cierre, porque de ahí quedaron amistades muy importantes, ¿no? Es decir, en este momento muchos de mis amigos y amigas los conocí allí. Aparte de que se difundía la música de todos los estilos, de todas las escuelas, porque este género ha ido evolucionando desde sus orígenes y se han ido desarrollando distintas escuelas y distintos estilos, ¿no? Así que, bueno, y ahí pasé, no ahí, sino que después, bueno, me mudé a París, hice el doctorado y todo lo demás, pero pasé 20 años en Francia, que fueron 20 años riquísimos en experiencias y en relaciones humanas. Y ahí aprovecho para, ya que nosotras leímos el artículo Ruido y Música, Muchísimas Creencia y... gracias. Sí. Ana, ahí no te alcanzamos a escuchar. Se cortó el... Continúa, Jenny. Ah, es. no, que... No creo que sí, entonces, que queríamos comentar sobre el artículo Ruido y Música, Creencia y Constelación, ligándolo a lo que a lo que vienes compartiéndonos sobre este encuentro, el compartir cómo, y con diferentes disciplinas, cómo, qué importancia tuvo como esta hibridación, esta investigación en campo dentro de tus procesos creativos, estando allá o cuando decides regresar. Sí, bueno, el trayecto fue largo y complicado, ¿no? O sea que tuve ocasión de intercambiar experiencias con artistas de distintas orientaciones, digamos, y tanto fundamentalmente musicales, pero también visuales, ¿no es cierto? Con artistas visuales, con pintores, etcétera. Y eso dio lugar a mí. Eso y también una formación que tuve en la Escuela de Artes Visuales hace mucho tiempo, pero que ¿cómo decirlo? Tenía un cierto enlace con los temas que yo estaba investigando para mi tesis. De pronto encontré muchos puntos en común entre los aspectos de la percepción auditiva y de la percepción visual. Entonces eso dio lugar a que yo me inicie en el arte de la videomúsica. Y para eso, bueno, tuve una beca del Instituto Fonos de Barcelona y hice mi primer audiovisual, pero siempre relacionado con la música electroacústica. O sea que hay una especie de divorcio entre los artistas visuales o incluso artistas sonoros que hacen imagen y sonido y los que hacemos imagen con música electroacústica. Porque no todos los videos tienen música electroacústica, algunos tienen músicas instrumentales o de otro tipo. O sea que es un género, es un subgénero, digamos, que se difunde principalmente en los festivales de música electroacústica. Bueno, y ahí comencé y después, por supuesto, continúo haciendo videos, pero con menos frecuencia que la música, ¿no? Porque, no sé por qué, no sé si es porque me lleva más tiempo, pero hago más obras, hago, digamos, tres obras musicales y un video, por ejemplo, ¿no? Grosso modo. Y esto tiene muchas vertientes toda esta corriente, ¿no? Ustedes están un poco en el campo del arte sonoro, que es una disciplina cuya definición es bastante difícil, porque es un poco, como decías recién, Jenny, una hibridación de géneros, ¿no? De géneros musicales, visuales, arquitectónicos, en fin, poéticos incluso, que es un poco la tendencia que yo estoy viendo cada vez más acrecentada en ciertos espacios, ¿no? Pareciera como que los artistas volvemos, digo volvemos porque la relación entre las distintas artes fue siempre una preocupación para para el arte en general, y hubo épocas, por ejemplo, el impresionismo fue una época en la que todas las artes estaban muy relacionadas, las artes plásticas, la poesía, estaban mucho más relacionadas. Después volvieron a separarse y en este momento pareciera como que están volviendo a querer unirse, ¿no? Es interesante el fenómeno. A veces un poco confuso, pero es interesante y pienso que es necesario, ¿no?, para que el arte evolucione. Así es, pues muchísimas gracias por todo lo que estás compartiendo con nosotras y con la audiencia. Creo que estas experiencias y esta pues percepción de cómo estás viendo el arte, todo este movimiento, ¿no?, con esta visión desde fuera, pero también local latinoamericana, nos aporta muchísimo. Y uno de los pilares, creo que dentro de la música electroacústica o de la música experimental, pues ha sido la radio, precisamente, uno de sus orígenes. Y el primer track que el día de hoy nos vas a compartir, la primera obra, se llama precisamente La Radio Sadeten. Y nos gustaría escucharla y al regreso seguir conversando para que nos compartas un poco de ella. Entonces, ¿qué les parece? Muy bien, sí. Il est midi, voici le journal. Les développements de ce journal de midi. Oui. Eh bien, les nouvelles que nous avons reçues sont évidemment extrêmement confuses. Vous allez entendre, pour vous, sera particulièrement reprenant. Reprendre l'antenne avec mes collaborateurs. Au micro, Jacques Mélico, Texas. La nouvelle vient de nous parvenir il y a 2 minutes. Le président Kennedy est mort. Interactualité Magazine. Les Français. Vous n'êtes pas venu avec. C'est. Ça vous manque? Eh bien. Bigourdou. Qui parle plus très peu, baby. Ça tombe bien. Quoi donc? La quoi? J'ai les cheveux courts, donc, parce qu'il est très difficile de porter. Ah, c'est pour ça? This is London. It is with great sorrow that we make the following announcement. His Majesty the King passed peacefully away. Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde. Le langage véritable de Dieu et d'Adam. Tire ta langue, une émission d'Antoine Jean. I have this message for all of you. The hour of your liberation is approaching. Vas-y. Radio Classique, un format de 3 minutes pour dire la violence. Une priorité classique. Ça donne ça. Beaucoup de douceur. La musique. C'est la seule chose qui reste. Beaucoup de câlins. Des artistes sachant ironiser. Moins blabla. Pour réagir. Radio France Limoges. Des bombes incendiaires sur une voiture. Español. The German radio. Franco. Hitler. Amos. Is dead. El hombre de excepción. C'est quoi le message? Radio. Europe. Aujourd'hui, l'actualité, c'est... Ce n'est pas un chewing-gum de l'oreille. Bueno, eso fue una obra radiofónica. La radio Sadetan quiere decir la radio calma, en realidad no calma demasiado. Es un poco, la obra pretende ironizar un poco sobre los programas de radio cultural, ¿no? Ustedes habrán notado el tartamudeo de los locutores y ese tipo de vicios que hay a veces, y de noticias, por supuesto, de toda índole, ¿no? Esta obra obtuvo un premio en el concurso Fonurgia Radio Mix de France Culture en el 2001 y fue realizada con archivos radiales de Radio France. La propuesta era justamente, los que convocaron mandaban una serie de ejemplos de archivos sonoros con los cuales se hacía ese remix, ¿cierto? Así que bueno, fue bastante entretenido y divertido, si se quiere, que es una de las características que tienen mis obras radiofónicas. Yo tengo algunas otras obras radiofónicas en las cuales siempre trato de insertar un toque de humor, sobre todo porque siempre hay texto en las obras radiofónicas. Es un género que no se puede prescindir del texto, porque la radio es palabra, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde aprovecho para insertar algunos toques humorísticos. Sí, definitivamente muy divertida la escucha, y bueno, olvidamos recordarles a la audiencia hacer esta escucha con audífonos, porque vale la pena también ese detalle, ¿no? Y pues valdrá también mucho la pena seguir escuchando otras obras radiofónicas que me imagino que están en tu SoundCloud, o en qué otro lugar podemos escucharlas, Elsa. Sí, en SoundCloud hay algunas, no recuerdo en este momento cuáles, pero creo que también una obra mucho más larga, radiofónica. Hay una obrita que en realidad es un homenaje a Pierre Schaeffer, que se llama Du Liebe Tu, que es un anagrama de... ¿cómo se llama cuando se cambian las letras de lugar, las palabras? De Midule Nut, de Schaeffer, pero que también tiene que ver con la radio, porque Schaeffer era un hombre de radio, entonces también se puede considerar, hay mucho texto, sobre todo palabras del mismo Schaeffer. Es esta L, y después, bueno, sí, en SoundCloud hay algo, y después en algunos discos, también en el sitio de mi editor, que es ElectroCD, electrocd.com, que es un editor canadiense. Ahí se pueden encontrar algunas de esas obras. Perfecto. Y bueno, justo hablábamos también antes de entrar al aire de pues esta condición de la música electroacústica, un poco de la perspectiva, el panorama, particularmente en Argentina, que es el Mar de Plata. Y con esto que comentábamos, también nos quedaba la curiosidad, ya habías también mencionado esto, que has tenido encuentros por internet. ¿Tú cómo has visto que hemos ganado quizás en estos casi 2 años de encierro, ¿no? O de un ir y venir, de estas limitaciones en el espacio que es tan importante para el sonido, ¿no? Para esa percepción. ¿Tú qué consideras que hemos ganado en este tiempo de calma, quizás? De pandemia. Exactamente. Sí, yo pienso que aparte de la paranoia que se ha generado en toda en mucha gente, y yo no me excluyo, yo creo que hay aspectos positivos. Efectivamente, la comunicación por internet se ha multiplicado. Si bien nosotros como cultores de un arte que se ha servido de la tecnología y de la informática desde sus comienzos, para nosotros era bastante habitual tener intercambios a través de internet, pero este encierro, este confinamiento colectivo nos ha obligado a trasladar la mayoría de los eventos que se hacían presenciales, congresos, festivales, conciertos, etcétera, hacerlos a través de internet, con algunas novedades. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? En algunos casos, esos conciertos van presentados por el autor o la compositora o quien sea, en forma visual. O sea, generalmente nos piden que nos autofilmemos contando un poco lo que vamos a presentar, cosa que en los conciertos presenciales no se veía. O sea, el concierto estaba en la sala oscura, el público allí, bueno, había un presentador o un programa y se iban pasando las obras. Después se aplaudía y se saludaba, pero las compositoras o los compositores no teníamos esa relación, digamos, con el público, o no era tan habitual de contar un poco la historia de lo que estábamos haciendo. Eso yo pienso que lo hemos ganado con este sistema. Y por supuesto la multiplicidad de cosas que han aparecido, ¿no? De eventos que han aparecido. Pero por otro lado es también un poco cansador, porque sobre todo para los que estamos todo el día componiendo y con la pantalla sobre nuestros ojitos, después cuando terminamos de componer tenemos que ir a escuchar un concierto o a ver una conferencia filmada, y es un poco fatigante. Pero sí, yo creo que tiene eso de positivo, y el mantenimiento también de la relación con nuestros colegas y con nuestros amigos, aún en la distancia. Yo creo que vamos evidentemente hacia otra era, independientemente de la pandemia. Ya la era robótica estaba anunciada y se viene anunciando desde hace bastante tiempo. Y yo creo que vamos a eso, ¿no? Vamos a una automatización que no puedo decir, no puedo vaticinar porque no soy adivina, pero tendrá sus cosas positivas, pero también puede tener cosas negativas. En el campo de la música, particularmente electroacústica, desde ya hay una cosa negativa y es el hecho de la espacialización. A través de este medio podemos escuchar solamente obras estéreo, mientras que, como conversábamos antes de que empecé el programa, por ejemplo, el Festival de Córdoba, se hace con grandes dispositivos espaciales que nos hace la experiencia de la difusión espacial es algo muy especial. Y eso no lo tenemos con este tipo de difusiones. Pero ya están apareciendo, por ejemplo, los auriculares en cuatro canales, o sea que eso va a venir tarde o temprano también con las nuevas tecnologías. Así que yo pienso que lo que nos queda es esperar que esto se defina un poco más. Por el momento estamos tanteando terrenos que pueden continuar o que pueden cambiar totalmente, ¿no? Así que, bueno, ya te digo, tiene su lado positivo y su lado, en todo caso, no sé si negativo, pero en todo caso incierto. Sí, justamente sí. Yo en eso, antes de que lo comentara, yo te quería consultar porque yo te conocí a ti, sabemos que tu música se sobresale por la espacialidad y por el movimiento del sonido que tiene en sus presentaciones. Y cómo, capaz ya esto es un poco del proceso creativo o de producción, cuando haces las obras estéreo, que esa también se la hicimos a Alejandro Brianza, cuando haces las obras estéreo, ¿reacomodas a las que hiciste octofónicas y eso? ¿O preparas dos mezclas? ¿O cómo manejas estos dos campos ahora que convives con los dos más seguido? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, lo ideal es hacer dos mezclas, una estéreo y una en 8 pistas, o en 16 o las que sean, ¿no? No siempre lo hago, depende el apuro que tengas por terminarlo, o depende si, por ejemplo, desde que estoy acá trabajo prácticamente en 8 pistas porque instalé un estudio muy bonito y lo quiero aprovechar, a excepción de las obras mixtas que siempre son estéreo o alguna obra de aplicación para otro que es estéreo, y quedan como 8 pistas, pero por ahí me piden por alguna circunstancia especial una versión estéreo. Entonces hago una mezcla de la versión en 8 pistas. En algunos casos, si tengo más tiempo, hago una mezcla especial en estéreo. Porque hay ciertas cosas que no se pueden dejar tal cual como fueron en el estéreo, en el 8 pistas. Por ejemplo, a ver, en Córdoba justamente tuve una experiencia muy curiosa porque la pieza empezaba con un ruido blanco que iba haciendo zigzag entre los parlantes izquierda a derecha, todo alrededor, y los parlantes estaban muy separados, viste que era... Jenny, si vos estuviste, te acordás que sí. Era un patio muy grande y entre cada parlante había por ahí 10 metros. Entonces, el sonido no era continuo. Al pasar de un parlante al otro, había un espacio en vacío, ¿no? Entonces, en lugar de quedar un zigzag, quedó como puntos separados, ¿no? Entonces, eso en el estéreo se logra. Por supuesto, el zigzag va a ser siempre de izquierda a derecha, no circular, pero no hay ningún problema, porque se supone que los dos parlantes están bastante cerca, ¿no? Generalmente son frontales. Pero en el 8 pistas no es un recurso, es un recurso peligroso, teniendo en cuenta que había solamente 8 parlantes. Ahora, si tenemos un acusmonio más grande, como suele haber, por ejemplo, en Música Recherche en Bélgica o en el GDM de París, donde hay 32 parlantes, entonces la continuidad la podemos dar a través de los parlantes intermedios, digamos, ¿no? Entonces no se corta ese zigzag. Bueno, y esas cosas al pasar del estéreo o de 8 pistas al estéreo, hay que tener cuidado de hacerlas de otra manera, ¿no? Pero hay obras que no, que son con sonidos más segregados, que no importa de qué lado vengan del espacio, y entonces en estéreo queda bien igual. Depende, ¿no? Depende de, ya te digo, depende de cada obra y depende también de la prisa que tenga para armar la versión estéreo de una multipista. Ay, muchas gracias. Voy a repetir esto para probarlo. Alta clase. Eso mismo iba a mencionar, una masterclass. Podríamos pasarnos aquí horas, pero también queremos escuchar más música tuya y vamos a escuchar ahora Words. Por favor, Jenny. Bueno. Y regresamos a platicar más. Gracias.

Escuchábamos Worms de Elsa Justel. Sí, Worms. Bueno, les explico un poco con respecto al título. Es un término tomado del bretón, que en realidad es el nombre de un canto tradicional bretón que puede contar hechos épicos o historias o mitos o cuestiones de índole trágica. En realidad elegí ese término porque me pareció que tenía que ver con el lugar. Esto fue un encargo de Estado para el Festival Futura de Crest. Crest es una ciudad en el sur de Francia, donde hay una torre muy alta, una torre medieval, creo que es la más alta de Francia, que alguna vez fue una cárcel y que es muy impresionante. El festival se hacía dentro de esa torre, ahora se hace en otra sala porque está en reconstrucción, pero era muy impresionante el ambiente. Incluso había textos sobre las paredes, que eran de roca, de los prisioneros que habían estado allí, incluso algunos nombres de personajes célebres de la literatura o de la política francesa, de medievales o posteriores, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, la pieza está hecha con sonidos de piedras. La mayor parte de los sonidos son piedras agitadas de distintas maneras, entrechocadas, tiradas, rodadas, etc. Y otros sonidos también agregados, ¿no? Como una especie de homenaje a ese monumento histórico. ¿Sí? ¿Decías algo más? No. Me quedé pensando, me quedé imaginándolo. Y me quedé pensando también en que esta obra fue a pedido de un Estado nacional y en la fundación, en la composición, y sabemos que la fundación cuenta con el concurso que mencionaste anteriormente y que en estos momentos está abierta la convocatoria. Si nos quieres comentar de cómo se puede participar, porque pensando también quizás tener un próximo programa con las participantes de ese concurso, ya me pongo a compartir en esa historia. Bueno, este año en realidad estuve dudando de hacerlo porque, como les decía, tengo muy poco apoyo, pero bueno, al final lo decidí y está abierta la convocatoria hasta el mes que viene, no me acuerdo la fecha, creo que el 29 de diciembre, y se pueden inscribir a través del sitio web, que es fundestellos.org, y ahí están las bases y se puede descargar el formulario de inscripción. Puede participar todo compositor o compositora de cualquier edad, de cualquier nacionalidad. Y después, bueno, hay que esperar hasta que el jurado se reúna y escuche las obras. No voy a decir quiénes son los jurados, porque normalmente prefiero que los participantes no sepan quiénes son los jurados, el concurso es anónimo, y normalmente son gente con una trayectoria muy importante, han participado como jurados en otros años, gente como Trevor Wishart, como Keper Merud, como Francis Dumont, John T. Harrison, en fin, son muchísimos porque todos los años cambian los jurados, normalmente son 5 para que no haya empate, digamos, y yo les doy bastante tiempo para que decidan, para que no sea una cosa apresurada, o sea que una vez que se reciben todas las obras, Los jurados reciben las obras y tienen un mes y medio, por lo menos, para escucharlas con tranquilidad y con, sí, con atención. Y entonces recién después se hace un meeting final. Yo supongo que este año se va a hacer por Zoom, porque es lo que se acostumbra. Normalmente lo hacíamos por email, pero ahora lo podemos hacer. A veces se hacía por Skype, pero ya eso pasa de moda. Así que se hace una discusión final y se publican los resultados. Así que espero que se presenten muchos participantes, ¿no? En general, fluctúa siempre según los años, pero en general hay 130, 150 o más participantes. Y en otros años se ha hecho en varias categorías, pero este año los recursos son menos, entonces se hace solamente para la categoría acusmática, electroacústica si quieren, pero no categoría mixta o categoría video como se ha hecho en otros años. Así que espero que se presente mucha gente, sobre todo gente joven, porque también se presenta gente que no es tan joven. Se han presentado personalidades muy importantes, por ejemplo Gilles Gobeil, que había sido jurado, años posteriores se presentó y ganó el concurso, ¿no? O sea que es muy curioso porque la gente está muy interesada en este concurso y bueno, se presentan, ¿no? No importa la edad o la generación, incluso todas esas personalidades corren el riesgo de competir con gente mucho más joven que ellos y no ganar, ¿no es cierto? Pero eso es lo interesante que tiene además el concurso, porque y bueno, se hace en forma muy... Por eso es que es anónima además, ¿no? Nadie sabe quién es quién y a veces hay sorpresas interesantes, ¿no? Buenísimo. Entonces, les deseamos muchísima suerte y les invitamos a que pues apliquen, participen, y ya estaremos viendo el próximo año y escuchando estas obras, resultado de este maravilloso concurso. Y bueno, yo no me quiero, me quedé pensando en la obra anterior, como qué tan difícil era para mí lograr eso, ¿no? Quería lograr esos sonidos y bueno, representa todo un desafío técnico lograrlo y bueno, deserté en mis intentos en algún momento. Y un poco por la cuestión de la tecnología, porque era un momento poco particular en la universidad donde yo estudiaba, donde casi todos eran hombres, ¿no? Los compositores, y pues no había como este compartir que hay hoy, ¿no? Hay una escena hoy en día mucho más abierta, mucho más empática, y también me quedé con esta pregunta desde que estábamos planeando el programa, y tú has mencionado lo difícil que ha sido este trayecto, y bueno, todo lo que has logrado, y quisiera que nos compartieras justo qué retos has tenido que superar, ¿no? No solo por el hecho de ser mujer, sino también por la misma escena, en cuanto a esta accesibilidad, ¿no? Que tuviste que emigrar. Entonces, ¿ves un cambio ahora en esa presencia de más mujeres en estas generaciones? Me gustaría escucharlo. Sí, en Argentina pareciera como que sí, que hay un cambio, que hay más chicas, mujeres y gente joven, que se están, bueno, que están trabajando en el tema, incluso algunas que están dando clases ya, pero también hay que, por ejemplo, algunas de las que están dando clases estuvieron en el extranjero, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que tal vez las que hemos estado afuera venimos con un poco más de coraje para que las chicas se animen un poco a acercarse, ¿no? Porque evidentemente el medio es bastante machista. Incluso mi maestro Maraño es gracioso porque en un momento dado me dijo: señorita, usted ha elegido una carrera muy dura. Los hombres le van a hacer la vida imposible. Él mismo me lo decía, ¿no? Pero no fue tan así. Yo creo que yo tuve que emigrar más que nada, más que por una cuestión de género, por una cuestión de que no había nada acá. Tengan en cuenta que yo empecé en la época en la que las computadoras no existían. O sea que el único lugar donde podías iniciarte y hacer algo era teniendo acceso a un estudio profesional. Y estudios había uno en Buenos Aires, que era el SIGMAT, y otro en Córdoba, que pasó... Es decir, el grupo de Córdoba fue primero un grupo experimental de estudiantes y después se incorporó a la universidad. O sea que tampoco había muchas posibilidades. Y yo tuve la suerte de que en ese estudio, que era lo que quedaba de lo que fue el SIGMAT, que fue uno de los, no el primero, sino el segundo estudio que hubo en Buenos Aires, solamente se entraba con becas. Y había dos becas por año. Y por supuesto, yo como era del interior, no tenía, ni tenía trayectoria, no tenía ninguna posibilidad de... independientemente de que fuera mujer, porque hubo mujeres en ese curso, en esos cursos del principio. Pero había que tener una trayectoria. Entonces, en un determinado momento, ese estudio ya estaba casi en el final, y el que lo dirigía hizo un curso abierto, sin beca, para que fuera cualquiera. Entonces yo ahí me anoté y tuve la posibilidad de iniciarme, si no, no hubiera podido nunca hacer música electroacústica. Después, bueno, con el advenimiento de la computadora, la cosa se facilitó un poco porque la podemos tener en casa y con un par de parlantitos mediocres hacer algo, ¿no? Y hay muchos programas gratuitos y otros que no son gratuitos pero que se consiguen, ustedes saben, ¿no? Esas cosas. Entonces, la situación también ha favorecido a que las chicas puedan hacerlo y que no tengan que depender de un profesor machista o de, sino que lo hacen porque lo hacen, ¿cierto? Así que en ese sentido las cosas están cambiando bastante. Ahora, en Europa yo en el medio no tuve absolutamente ningún escollo, al contrario, a mí me abrieron las puertas a los estudios, porque yo llegué todavía en época en la que la computadora estaba incipiente, o sea que también necesitaba de los estudios, y no tuve ningún problema para ingresar a los estudios. ¿Sí? En Bourges, bueno, trabajaba a mis anchas, tenía el estudio a mi disposición todo el tiempo que quería, y después, bueno, es cierto que ese primer año yo gané el premio en Bourges, entonces... eso me abrió muchas puertas también, ¿no? Porque ya la gente me empezó a conocer enseguida. Así que en ese sentido no puedo decir que haya tenido demasiados escollos, al contrario, me pasé por muchísimos estudios de Europa, por París, por Barcelona, por Berlín, por Gand, por Bruselas, en fin, en todas partes. Y y también encontré bastantes mujeres, por supuesto, siempre somos minoría con respecto a los hombres, porque ellos empezaron mucho tiempo antes, pero hay bastantes mujeres en el medio electroacústico. Gente de mi generación, gente de la primera generación, y gente más joven también. Y en los conservatorios, en las universidades, hay bastantes mujeres, ¿no? Así que en ese sentido no creo que en este momento se pueda decir que hay obstáculos. Cualquiera puede anotarse y es muy raro que encuentren escollos, no me parece, ¿no? No me parece. Acá en Argentina, como les digo, es un poco más difícil, pero... ya con el advenimiento de la computación se hace mucho más accesible. Y ya les digo, en mi grupo de destellos, yo tenía cuatro chicas, a ver, cinco chicas tenía. O sea que casi el 50% del grupo eran mujeres, que lamentablemente se me fueron. Ahora no las tengo más. Pero bueno, vendrán otras o no, no sé. Muchas gracias. Fue un honor que hayan estudiado contigo y me imagino que valió la pena ese trabajo y por eso están ahora por otros lugares compartiendo tu experiencia también y el tiempo que compartieron contigo. Y pues, ¿por qué no nos vamos a escuchar ahora Purzelbaum y regresamos? Sí. Thank you. Bueno, este Purzelbäum es un término en alemán que significa más o menos algo como dando tumbos, que es un término de tango, y fue encargado por una radio justamente cultural de Berlín, de Alemania, y la comanditaria lo determinó como como el género clango, o sea, que sugiere un elemento sonoro, clang, con ritmo de tango. En realidad fue, la idea es que se pudiera bailar, porque se tocó, aparte de la radio, se tocó en un festival de música diversa, ¿no? Había música de todo tipo, tango, folclore, música clásica, y se producían también eventos como danza y demás. Entonces, la consigna era que tenía que tener, que respetar, digamos, el ritmo del tango. Por eso es que, bueno, es un tango híbrido, digamos, es un género híbrido entre electroacústico y tango, ¿no? Pero mantiene, hay una base rítmica que está tomada de un tango clásico, yo no me acuerdo el nombre, y sobre eso yo le fui agregando los distintos efectos. Sí, quería agregar a propósito del concurso, que es interesante ver cómo, vos dijiste, los chicos que se me fueron, y las chicas, les está yendo muy bien y están experimentando de alguna manera lo mismo que yo, porque algunos de ellos fueron ganadores de mi concurso. Por eso es que a mí me interesa lo del concurso, porque abre puertas, ¿no es cierto? Entonces, estos chicos ya los conocían cuando llegaron allá porque habían sido ganadores del concurso. Entonces, las obras porque las obras premiadas de mi concurso después se tocan en una serie de instituciones con las cuales yo hice un acuerdo, que son instituciones por las que yo misma pasé, que son festivales o ciclos, prácticamente toda Europa, y radios también, ¿no? Entonces, una vez que se hace la selección final, yo les envío a esas instituciones y ellas difunden las obras premiadas. Y a veces difunden, si se trata de una radio, por ejemplo, a veces difunden no solamente las obras ganadoras, sino todas las obras que participaron, porque los programas de radio son mucho más extendidos. Entonces, es una forma también de difundir, de hacer conocer las obras de los participantes. Y yo, como yo misma lo viví, me pareció interesante repetir un poco, emular esa idea de concurso, ¿no? Ay, muchas gracias. Sí, y ahí, escuchándote ya en tu faceta de compositora, de gestora, de fundadora, también sabemos que tienes otra parte que es la docencia, que has dictado o estás todavía, ahí después nos comentas, en una universidad nacional, también das conferencias y clases magistrales en Europa y en Argentina. Y en cuanto a esto, ¿cómo vives tu faceta docente acá en la Argentina después de todos los viajes? ¿Qué especialidades son las que más te desarrollas? Sí, en este momento en realidad no estoy haciendo mucha docencia, salvo esporádicamente algunos jóvenes que se me acercan y me piden, pero mi trayectoria docente es bastante accidentada también, como todas las demás cosas de mi vida, porque antes de ir a Europa, yo estuve dando clase durante 10 años acá en Argentina, pasando por todas las... O sea, después del conservatorio tenía que conseguir una forma de ganarme la vida. Bueno, entonces pasé por todas las escuelas, primaria, jardín, etcétera, hasta que conseguí un cargo en el conservatorio de Mar del Plata. Y bueno, y estuve, como les digo, casi 20 años, ¿no? Porque yo no fui muy jovencita tampoco a Europa. Y allá, bueno, estuve en la universidad de Marne Lavallée. No fue una experiencia demasiado interesante porque esa universidad tenía, la carrera era artes del espectáculo, o sea que no era exactamente composición lo que yo tenía que dar, sino técnicas de sonido, técnicas de grabación, más que nada la parte técnica y un poco de la parte musical, pero no les interesaba demasiado. Y después, bueno, tuve algunas clases en conservatorios de región. En Francia hay solamente dos o tres conservatorios nacionales, que es donde se hacen las carreras más amplias. Y después están los conservatorios de región, que forman principalmente instrumentistas y que muchos de ellos tienen también la especialidad en música electroacústica. Y ahí he estado en varios de esos conservatorios, en Bourges, en Pantin, en fin, en distintos conservatorios, dando algunas clases magistrales o encuentros con los chicos, ¿no?, con los estudiantes. Y también, por ejemplo, en Bruselas y en Bourges también participé en los jurados de los exámenes de fin de año con cierta frecuencia. Pero últimamente ya estoy un poco cansada. La educación es una actividad muy desgastante. Y si bien tiene sus aspectos interesantes, porque se supone que el estudiante de música estudia por vocación, no por simplemente tener un título, entonces es más interesante que otro tipo de especialidades, pero es bastante desgastante también. Así que ahora, aparte, bueno, la edad tiene mucho que ver, ¿no? Ya no tengo la energía que tenía antes. Así que ahora estoy, digamos, retirada, con algunas excepciones, como les digo, de gente que se acerca o que me piden. Bueno, ahora durante la pandemia, por ejemplo, di montones de clases magistrales por internet, en Estados Unidos, en Santa Bárbara, en fin. Pero bueno, no es lo que en este momento estoy desarrollando. Pero fue bastante intensa mi actividad como docente, ¿no? Como docente y como investigadora, porque, por ejemplo, en la Universidad de Marne-la-Vallée, en París, el cargo era de docencia e investigación, o sea que yo tenía un estudio disponible como para hacer ciertos trabajos de investigación, sobre todo en el aspecto acústico. De ahí salió, por ejemplo, esta pieza Bastet, que vamos a escuchar después. En parte fue un trabajo de investigación sobre la vibración de las cuerdas, sí, la inestabilidad espectral y todo ese tipo de fenómenos. Pero bueno, aparte de eso, no, nada más puedo decir. Bien, entonces vamos a escuchar Bastet y después nos comentas, nos terminas de tirar ahí toda, de compartir esa información que nos acabas de anunciar. ¿Te parece bien? Bueno, muy bien. Thank you. Seguimos en vivo con Elsa Yustel y acabamos de escuchar Bastet, del cual nos estabas hablando ya un poco anteriormente, Elsa, y quisiéramos dejarte otra vez el micrófono para que nos compartas. Muy bien. Bueno, Bastet fue un encargo de Estado del año 2004, realizada en el estudio APREM de Nevers. Y bueno, esta obra tuvo el premio Tom Bruinel en Holanda al año siguiente, en 2005, y se estrenó justamente en Ámsterdam. Y como les decía, está basada en un trabajo de investigación sobre las cualidades espectrales de las cuerdas excitadas con distintas formas de ejecución y con distintos elementos agregados, con cuerdas de piano en el interior del piano, cuerdas de guitarra y cuerdas de redoblante. Y bueno, después, por supuesto, con tratamientos especiales. El trabajo fue interesante porque, así desde el punto de vista de los descubrimientos, porque a veces encontramos cosas inesperadas en el trabajo con el sonido, ¿no? Entonces, un poco la obra está basada en ese sentido de la ambigüedad, de lo inesperado. Y también tiene un cierto rasgo de humor, porque a la hora de poner el título, Bastet es el nombre de una diosa gata del antiguo Egipto y también de mi gata favorita. Y yo tengo a veces problemas para poner los títulos de las obras. Y en un momento dado, escuchando eso, estaba trabajando dentro del piano y se me produjo la imagen de la gata encerrada dentro del piano y tratando de salir trepando por las cuerdas, que es un poco algunos efectos logrados y dan esa sensación, ¿no?, de que hay las uñas de una gata que están tratando de trepar. Bueno, eso es más o menos todo lo que puedo decir. La obra lo dice todo, ¿no? Así es justo, mira, no lo habías mencionado, pero me vino también esa impresión. Aquí en tu casa también tenemos gatas, somos amantes de los animales. Y bueno, es maravilloso escuchar el nivel de detalle también que pones y esta parte también muy humorística que nos mencionas. Y bueno, yo aprovechándome un poco de tu generosidad, del tiempo, de toda la experiencia, de todo lo que has compartido, sería un honor para nosotras que nos pudieras comentar, ¿no?, qué consejo le darías a quienes han decidido dedicar su vida al sonido, ya sea jóvenes y no tan jóvenes. Sería muy importante para nosotras escucharlo de ti. Yo creo que el mundo del sonido es fascinante y merece la pena meterse en él. Por supuesto, como profesión, no es una profesión, la del compositor sobre todo, muy rentable, pero bueno, siempre están los recursos docentes y otros auxiliares que nos pueden salvar. Pero realmente el mundo del sonido es apasionante. Como les decía recién, se descubren cosas todos los días. Y aparte, es como que todo nuestro cuerpo entra a vibrar junto con el sonido, ¿no? Así que, bueno, como consejo, si tienen ganas, métanse, pero a fondo, ¿no? Porque muchas veces también tiene sus dificultades. Cuando uno pretende buscar algo y no lo encuentra, puede ser muy decepcionante. Pero hay que insistir. Hoy tenemos recursos muy interesantes para trabajar y tenemos recursos no solamente de elaboración, sino que recursos de investigación, como es, por ejemplo, el análisis espectral de los sonidos. En cierta forma, mi trabajo de investigación doctoral está basado en el análisis de las obras, bueno, tanto a nivel estético y demás, pero también el descubrimiento de esos software de análisis espectral me ayudó muchísimo, porque hay cosas que el espectro nos muestra y que no podemos escuchar, o a la inversa, cosas que escuchamos y que el espectro no nos muestra. Entonces, todo eso yo creo que vale la pena. Vale la pena hacerlo, pero realmente con amor y con paciencia, ¿no? No tomarlo a la ligera, sino decir, bueno, si me voy a dedicar a esto, tiene que ser en serio. Esto es lo que puedo decir. Y después que busquen lugares donde poder trabajar también. Y trabajar con alguien, escuchar los comentarios de los demás, eso también ayuda, ¿no? O sea, de los demás, que pueden ser profesores, pueden ser otros compositores o amigos, a veces ni siquiera tienen que ser profesionales, ¿no? A veces la gente que se acerca después de un concierto y que no son profesionales, nos hace comentarios de cosas que nosotros ni habíamos pensado y que nos hacen reflexionar y rever nuestras tomas de decisiones, ¿no?, a la hora de componer. Así que es importante compartir esas experiencias y escuchar la opinión de los demás y a veces los consejos o las impresiones que los demás puedan ofrecernos. Muchísimas gracias. Creo que esto nos sirve muchísimo a todos para continuar en este camino que, como tú bien dices, no es fácil y hay que seguir trabajando y haciéndolo con mucha pasión. Jenny. Sí, muchas gracias, Elsa, y gracias por estar en este programa, por compartir con nosotras este espacio de cierre de cierre y de inicio de nuevas cosas y por todos los consejos que nos has dado y las ganas de seguir, porque la verdad yo estoy en Paraná, pero mejor dicho, estoy que te consulto para irme ya para Mar del Plata a ver clases con vos. Así que muchas gracias. Sí, cómo no, sos bienvenido. Aquí todo el mundo es bienvenido. Bueno, ahora con las restricciones es un poco más difícil porque hay que mantener distancias y demás. Pero cuando quieran venir, mi casa está abierta, mi estudio, para todos los que quieran venir. Así que serán bienvenidas. También me gustaría escuchar sus trabajos, ¿no? Y por qué no presentarse al concurso. Sí, por supuesto. Ahí van a estar nuestros nombres concursando. Ah, no, mentira, bueno, que es anónimo. Ah. Pero muchas gracias, Elsa, y gracias, Ana, también por el programa. Estamos llegando un poco al cierre, pero obviamente agradecerte por el tiempo, por abrirnos, a Ana por estar presente, a Radio Caso por todo este año que estuvimos compartiendo y que nos permitieron transmitir a través de la señal, a los oyentes, a todas las personas que por las redes también han estado conectadas. Y también decirles que todo esto, que tenemos un blog que cada vez está más hermoso y con más cosas para que puedan interactuar, para que puedan moverse, navegar. Y ahí van a quedar los links de la fundación, de las obras de Elsa y de dónde pueden encontrar su música, dónde la pueden contactar también por si desean justamente ver clases. O bueno, ese nos queda una última obra que quizás estaría bueno que nos compartas un poco, así antes de cerrar, que bueno, disculpen ahí mi pronunciación, que es Tapage Nocturne. Tapage Nocturne. Esa. Gracias. Quiere decir ruidos nocturnos, bueno. Bueno, brevemente, es una pieza hecha con sonidos de flautas dulces, y es parte de, es un interludio electroacústico de una trilogía para flautas dulces y electrónica. Es una obra que se fue haciendo en varias etapas. La primera fue en el 2000, que fue para flautas alto, tenor, bajo y contrabaja, dedicada al flautodulcista Joan Izquierdo de Barcelona y grabada con él. Ese está en mi primer disco en Ma. Y hay otra parte que es del 2014, que es para el trío Saratoga de Buenos Aires. Y después, entre medio, en el 2015, hice este interludio que es Tapage Nocturne. Todo basado en sonidos de las flautas que ellos mismos grabaron, ¿no? Que grabó Joan primero en Barcelona y después el trío Saratoga también me proveyó de varios sonidos. Así que si con esto nos despedimos, quiero agradecerles por la oportunidad de participar y felicitarlas por el programa, porque me parece una iniciativa muy interesante y ojalá que puedan seguirla el año que viene, ¿no? Muchas gracias. Muchos saludos. Muchísimas gracias, Elsa. Yo también quería decir algunas palabras antes de despedirnos. Gracias a ti por tu generosidad, por el tiempo, por la disposición, por compartir tu música y abrirnos esa parte humana que está implícita, pero que a veces no está tan pues presente, ¿no? No hay esa oportunidad de dialogar como lo estamos haciendo ahora. Gracias, Jenny, por todo este año de transmisiones, esta aventura que ha tenido de todo. Y a toda la audiencia, a quienes nos han pasado los contactos, por quienes hemos hecho redes, también un saludo a Alejandro Brianza, que justo nos pasó tu contacto y, bueno, hizo posible esa transmisión, ¿no? Y pues a todos quienes nos ayudan, a Simón, a Julia, a Berenice, a todo Radio Caso, y a ustedes que nos siguen y nos aguantan. Y pues de nuestra parte ya saben que hacemos este programa con muchísimo cariño y pues seguimos. Muchísimas gracias. Soy Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina. Y bueno, quédense conectadas que viene la siguiente obra. Y el próximo viernes no se pierdan la repetición de este mismo programa para volver a escuchar todo lo que compartimos en este día, en este cierre. Y bueno, gracias, feliz fin de semana y felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Thank you.

músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. Interdisciplina. No binario. No binario. Noise. Nuestro es noise. Géneros y afinidades. Arte. Exclusivo Radio Caso.